Hoy es miércoles 21 de mayo de 2014 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares comenzamos el boletín de hoy, Garasi? Todo preparado para el Día de Berriozar. El sábado 24 de mayo se celebrará una nueva edición del Día de Berriozar, jornada festiva en la que destacan las numerosas actuaciones y participaciones de los grupos locales. La jornada se centra alrededor de la Plaza de Guski y ofrece a las personas que quieren acudir muestra de artesanía, encuentro de encaje de bolillos, degustación de talos, puestos del programa de hábitos saludables, además de actuaciones de danzas, comparsa de gigantes y cabezudos, banda de música Doñuac y un sinfín de actuaciones más al mediodía. Se celebrarán los tradicionales calderetes en el Paseo Basoa. Calderetes, por cierto, en los que el ayuntamiento colabora repartiendo vino y bolsas de basura entre las cuadrillas o grupos que previamente se inscriban en la Casa de Cultura o a través del número de teléfono 948 30 16 56 hasta mañana jueves. Y por la tarde habrá actividades infantiles, campeonato de socatira, exhibición de danzas, concierto con Blusenea Big Band, gaiteros y toro de fuego para finalizar esta jornada festiva. Berriozar y Ratia ofrecerá un especial de su magazine Caixo Berriozar en directo. Coincidiendo con su tercer aniversario y dentro del Día de Berriozar, esta radio aportará su granito de arena ofreciendo un especial en directo desde la calle Artecale del magazine informativo Caixo Berriozar. En el mismo se realizarán entrevistas a las participantes de la jornada de la mañana en la Plaza Guski, así como a personas que destacan por su actividad en nuestro pueblo. La cita que no os podéis perder el sábado 24 a partir de las 11 de la mañana en el 100.8 de FM o a través de internet en eguskiplaza.net, como siempre. Y desde el lunes ya se puede ver la exposición Desterrando el Silencio. Así es, Garasi, se trata de una exposición de fotografías sobre las exhumaciones realizadas por Aranzadi, principalmente en la fosa situada junto al penal del Monte Ezcaba y conocida como Cementerio de las Botellas. La misma se puede visitar en el Kulturgune. Esta exposición está enmarcada dentro de unas jornadas por la memoria histórica organizada por la asociación AFNA 36, Asociación de Familiares y Fusilados de Navarra, en la que se realizará el próximo viernes una charla en la que intervendrán sobre la prisión del Fuerte de San Cristóbal Koldo Pla y Joaquín Urtasun. El jueves 29, la presentación del libro El Reencuentro. Dentro de estas jornadas, también el pasado domingo, se celebró un acto de homenaje a los presos que padecieron prisión y muerte en el fuerte comentado. Escuchamos las palabras de Neco Arteta, organizador de dichas jornadas, a su paso por este programa. Bueno, AFNA 36 es una asociación que nace hace 14 años y con una idea muy clara. Había cantidad de víctimas aún de la represión en los inicios de la guerra aquí en Navarra que aún tenían pendiente el enterrar dignamente a sus muertos. Es más, tenían pendiente el saber dónde estaban sus muertos, en qué cuneta o en qué fosa los habían enterrado, y eso, el exhumarlos y el enterrarlos pues en sus pueblos de origen. Y en principio es una asociación de familiares de fusilados de Navarra. Hoy se celebra el Día de la Música en Berriozar. Y coincidiendo con la campaña de matriculación para el curso 2014-2015, hoy se celebra el Día de la Música, como comentas, Garasi. La fiesta dará comienzo a las 6 de la tarde con el concierto de una de las agrupaciones de la Escuela de Música en la Plaza de Euskal Herria. Y a lo largo de la tarde habrá conciertos de los grupos de la Escuela de Música en las plazas San Esteban y Donantes de Navarra, así como en el Paseo de los Fueros. También se realizarán pasacalles por Berriozar, dinamizados por alumnas y alumnos de la propia escuela. Y abrimos la sección de deportes hablando de montaña, ya que el domingo toca la finalísima de los Amigos de la Montaña. El grupo de montañeras y montañeros de Berriozar subirán la cima del monte Unanua de 654 metros y la subida se realizará desde Iganchi. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues con la que nos acaba de caer no puedo decir que hay muy buen tiempo. La verdad es que hoy han aparecido las lluvias y lo han hecho pues de manera bastante fuerte, ya que en estos momentos está lloviendo a las afueras de los estudios de Berriozar y Ratia, y la predicción nos dice que un poco más de lo mismo. En concreto nos dice que intervalos nubosos más abundantes de madrugada y por la tarde, chubascos débiles, localmente moderados y tormentosos más probables durante la tarde, viento flojo a moderado de componente sur con rachas fuertes durante la primera mitad del día, predominará el sureste durante la segunda, el suroeste, temperaturas sin cambios. Y estos días, Garasi, estaremos atentas y atentos al tiempo que hace de cara al Berriozar Neguna, a ver si hay suerte. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.